Educar a los hijos es mejor cuando se hace con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Un espacio creado para el crecimiento de los padres. Con sentido humano. Con sentido humano. Aquí encontrarás respuestas a tus inquietudes que como padre tienes todos los días. Con sentido humano. Escúchanos todos los jueves de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM. Con sentido humano. Preguntas, ideas, inquietudes, voces de los padres. Con sentido humano. Queda con ustedes Miguel Jacobo Baltazar, un hombre con sentido humano. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué placer que te encuentres con nosotros. Sé bienvenido a este tu programa con sentido humano. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltazar y de verdad estoy muy gustoso de que estés ahí sentadito en el trabajo, donde tú nos quieras escuchar, pues esté ahí esperando nuestra señal, esta señal que nosotros queremos hacer llegar a ti, pero sobre todo que sea una parte de amorosa para tus oídos y que, bueno, el objetivo o el gran objetivo de este programa sea que en Escuela para Padres tú puedas recibir, a lo mejor tener también con tantos temas que nosotros estamos aquí tocando, pues a lo mejor las posibles soluciones a todas las preguntas y dudas que tienes como padre y que sobre todo se presentan en la vida cuando nosotros educamos a nuestros hijos en estos procesos tan largos que se tienen que vivir todos los días. Así es que sé bienvenido y en una tardecita ahí medio entre calurosa, nublada, pues está bonito el clima, en verdad está muy bonito el clima. Y bueno, pues recordarte que el día de ayer, bueno, estuvimos por aquí también en la cabina a propósito del Día Internacional de la Mujer, muchas actividades durante el día, muchísimas felicidades a todas aquellas mujeres que nos están escuchando, que no quede nada más en el ayer, sino que todos los días tengamos un valor para las mujeres y para los hombres también, y que podamos educar también a nuestros hijos en ese tenor, en el sentido de que nosotros cada que escuchemos algo equivocado por parte de nuestros hijos varones con respecto a la mujer, pues también corregirlos, hacerles ver cuál sería la mejor camino, la mejor palabra, y todo esto tiene que ver porque hay niños que ya desde pequeños, bueno, pues empiezan a construir este pequeño machismo o este pequeño odio hacia las mujeres. Se van formando misóginos por ahí con la educación que nosotros les vamos dando como papá o como mamá. Así es que si tú eres una mamá o un papá que empieces a escuchar en tus hijos palabras que hieran sobre todo a la mujer, bueno, pues tratarlos de corregir, pero también a las niñas, ¿verdad? Muchas niñas hoy en día también están hablando mal de los hombres, pues quizá a lo mejor alguna experiencia ya van teniendo en la vida que las haga pensar de esa manera. Así es que bueno, ayer Día Internacional de la Mujer, pues muchas felicidades a todas las que nos escuchan. Y bueno, pues tanto que platicar en estos días, pero como todos los jueves a las 4 de la tarde, pues me gustaría agradecer mucho, mucho a nuestros amigos de Neuróticos Anónimos, que ellos se encuentran aquí en Amecameca, en este grupo que se llama Providencia de Amor. Y el lugar que ellos tienen es en la calle Insurgentes número 36 y sesionan de lunes a sábado de 6 a 7:30 pm. Así es que un saludo a nuestros amigos de Neuróticos Anónimos. Y bueno, también pues recordarte que nosotros aquí en La Voladora Radio, bueno, pues es una radio comunitaria, que sí, nosotros procuramos cubrir nuestras necesidades básicas a partir de, bueno, pequeñas estrategias, pero sin duda tu ayuda sería de gran valor. Así es que si tú quieres por ahí donarnos, hacernos un donativo, por muy pequeño que sea, es importante para nosotros. ¿Dónde lo puedes hacer? En Banco Azteca, a nombre de Juana del Rocío Castillo Fonseca, y el número de cuenta es el 34-76-13-65-60-06-89. Bien, quizá a lo mejor no alcanzaste a copiar, más al ratito lo voy a volver a repetir, o si fueras tan amable, obsequianos una llamada aquí en la cabina al 978-5252 o visita también nuestra página www.lavoladora.net. Bien, pues vamos a pasar a este tema del día de hoy. A mí me gusta mucho este tema, o por qué escogimos este tema después del Día Internacional de la Mujer, es porque ayer me llegaron algunas sugerencias a mi Facebook personal. Este Facebook personal, pues muchas veces recibo yo algunos consejos, algunas aportaciones, también en nuestra página de Escuela para Padres Valle de Chalco en Facebook, Escuela para Padres Valle de Chalco en Facebook, también nos puedes por ahí dejar un mensajito. si el programa te está gustando o quieres que haya algunas variantes o quieres sugerir algunos temas o a lo mejor no estamos explicando bien lo que queremos hacer llegar a ti, pues con mucho gusto nosotros recibimos cualquier sugerencia. Y en las redes sociales, en este Facebook personal mío de Miguel Jacobo Baltasar, bueno, pues ayer me hicieron dos comentarios que me parece que van muy ad hoc al tema de ayer, al gran tema de ayer, pero también al tema de hoy, que tiene que ver con la mujer. Y me decían, Miguel, pues sí nos cae el 20 que tenemos que educar a nuestros hijos de tal manera que no empiecen ellos en una carrera en su vida discriminando, violentando a la mujer. Y decían también en estos comentarios que también sería bueno enseñarle a la mujer, porque hoy en día pues sí hay mujeres que también lamentablemente pues ya están cayendo en estas equivocaciones que hemos tenido los hombres durante muchas generaciones. También ya hay mujeres que violentan y hablan muy mal de los hombres, y esto distorsiona muchas veces la idea natural que deberíamos de tener de una familia, de una pareja, etcétera, etcétera. Y dentro de esas preguntas o sugerencias nos dijeron, a ver, Miguel, ¿y cómo entender a un hombre y cómo entender a una mujer? ¿En qué sentido? En el sentido de que muchas veces los problemas que se presentan entre las parejas a veces como que no los comprendemos. Pareciera que son los mismos problemas que se repiten generación tras generación. Y en nuestro caso, cuando hacemos pláticas o hacemos por ahí algún ejercicio, algunas dinámicas en grupo con padres, muchos padres, pocos padres, las parejas suelen tener muchas preguntas al respecto. Obviamente tienen muchos problemas en ocasiones, no se pueden comprender. Así es que el gran tema de hoy yo creo que va a ser en dos vertientes. Una, tratar de entender cómo la pareja tiene mucho que ver en algunas circunstancias o en algunas cosas, en algunas situaciones, en el sentido de que ¿por qué no se entienden? ¿Por qué en un principio se tiene mucho amor, se tiene mucha ilusión? Hay un impulso muy grande por estar juntos, esta actividad amorosa que existe en el noviazgo y que después, bueno, cuando ya se unen o deciden juntarse, casarse, como lo quieran llamar, pues en ocasiones no es como uno lo esperaba. Dicen por ahí, dice un autor, que las parejas se juntan cuando no se conocen, pero que también pues se separan justamente cuando ya se conocen, ¿verdad? Qué curioso es el tema, pero así es. Hay parejas que no terminan por conocerse al 100% y que ya en el camino de la vida conyugal empiezan a descubrir en el otro cosas que nunca habían pensado que pudieran estar en él. Así es que yo creo que el tema de hoy va muy de la mano. El tema de hoy nosotros lo hemos nombrado Viva la Diferencia, es una explicación de una gran autora, una psicóloga chilena, que por cierto tiene también esta conferencia allá en Chile y en algunos otros países de Sudamérica. Y Pilar Sordo es una psicóloga muy renombrada en su país, que hace un estudio justamente para tratar de entender, para tratar de alcanzar cuál es la diferencia o las grandes diferencias entre hombre y mujer. Y seguramente tú que nos estás escuchando dirás, bueno, pues eso yo ya lo sé. Pero a mí me gusta mucho esta parte de cómo lo explica Pilar Sordo, porque en realidad yo en lo personal tengo esta necesidad, o me gusta mucho también, quiero investigar a propósito de cómo darle una respuesta a los padres de familia que regularmente siempre estamos asesorando. Y uno se mete muchas veces con libros, con informaciones, con documentales, con tutoriales hoy en día por el internet, tratando de encontrar una explicación lógica para poder expresar o explicarle a un público, a unos papás, por qué se vive tanta diferencia entre el hombre y la mujer. En una plática que yo personalmente doy haciendo eco a esto de Viva la Diferencia, tomo algunas cosas a propósito de esta autora de este libro y a mí me parece que es la parte que yo he encontrado con más, como que lo más atinado, porque definitivamente yo me he encontrado con libros inclusive mayormente americanos, de autores americanos, de autoras americanas, que hablan de una sociedad que no está muy ajena a la latina, a los latinos, pero que siempre deja por ahí unos huecos muy grandes, porque sí vivimos en una diferencia, los latinos somos otra cosa. Definitivamente hoy en día, desde México hasta Argentina, yo considero que hay muchas cosas muy parecidas. Culturalmente estamos educados de una manera en la cual tanto colombianos como chilenos, como argentinos, como venezolanos, pues tienen características muy parecidas a los mexicanos. Y es justo en este estudio que hace Pilar Sordo, o en estas lecturas, en esta literatura que tiene Pilar Sordo, ella tiene muchos libros, pero entre ellos está uno que se llama Viva la Diferencia, donde yo encuentro respuesta a muchas de mis dudas. Pero sobre todo encuentro esta forma práctica de explicar las cosas. Así es que nos vamos a ir el día de hoy justamente con esta cuestión de tratar de explicar. Bueno, me decían en los mensajes, Miguel, pero explícanos un poquito, o sea, vamos a analizar un poco cómo somos las parejas y por qué los hombres no hemos dejado de abandonar nuestras costumbres culturales desde hace mucho tiempo y por qué las mujeres también siguen repitiendo cosas que no deberían de hacer. Y yo creo, decían muchos, es que de ahí nacen los conflictos y los problemas. Y en realidad yo creo que muchas veces los problemas, los conflictos, la adversidad nace más de nuestra propia ignorancia, porque no nos hemos dedicado a tratar de entender muchas cosas. Por eso yo creo que nos hace falta como mucha conciencia, detenernos un poco en esta vida tan acelerada que hoy en día de verdad nos mantiene en un estrés constante, en una preocupación constante, y eso hace que no nos podamos concentrar justamente en nuestras relaciones. Creemos que por el hecho de estar casados con alguien, pues ya es mío, es de mi propiedad, o es mía de mi propiedad, y a veces no comprendemos que el otro tiene necesidades o nuevas necesidades en un proceso de crecimiento en donde una pareja pues va avanzando, va caminando por este sendero que han decidido trazar juntos, pero no se dan cuenta de estos pequeños cambios. Y los cambios, bueno, surgen justamente conforme va avanzando la familia, cuando se tienen hijos, cuando se va creciendo en edad, cuando se empieza a madurar, cuando hay distancias entre la pareja muchas veces porque se tiene que trabajar, o también hay mucha distancia a propósito de tratar de ganar más dinero y buscar mejores oportunidades para los hijos. Así es que este idilio de amor que teníamos en un principio como que se va desdibujando cuando ya entramos en las responsabilidades de criar y educar y de estar vigilantes en el desarrollo de nuestros pequeños. Por eso hoy vamos a tratar de entender de qué se trata este asunto. Así es que, bueno, Pilar Sordo, en Chile, más o menos como en el año 2006, decide hacer dentro de su país, encuestando a más de 1500 personas, hay personas que amablemente se prestaron para hacer estas encuestas, y entonces recorren todo Chile para hacer una encuesta a las personas adultas, más o menos en una edad de entre 18 y 80 años, entre mujeres, jóvenes, hombres, jovencitos, ancianos, de todas las edades. Entre esas edades, entre los 18 y 80 años, bueno, sale todas estas personas encuestadores y que recorren Chile, provincias, ciudades y todo. Y desde luego, pues para aprovechar este tipo de encuestas, ella formula muchísimas preguntas. Pero una de las preguntas que más formula es que se le pidió a estos hombres y a estas mujeres, mientras estaban tocando alguna puerta de alguna casa, me quiero imaginar, se les pidió de favor que ellos relacionaran preguntas, o hicieron más bien una pregunta, o sugirieron a aquel entrevistado que por favor dijera ellos y ellas todo lo que se les ocurría con respecto a dos palabras muy importantes que hay en nuestra vida. Así es que a mujeres y hombres se les preguntó, una de esas palabras se les pidió: sea usted tan amable de relacionar todo lo que usted pueda, todo lo que se le ocurra, todo lo que se le venga a la mente, cualquier palabra parecida, sinónimo, lo que le llegue a la mente, con la palabra espermatozoide y la palabra óvulo. Esta primera iniciativa de que la palabra espermatozoide y la palabra óvulo aparecieran en esa encuesta y se le pidiera a las personas que relacionaran todo lo que se les ocurriera, yo creo que fue el detonante en este estudio, porque este estudio arrojó muchas cosas importantes que nos hace ver a todos, sobre todo los latinos, realmente cómo hemos repetido situaciones, cosas, costumbres, inclusive de país a país, y yo creo que aquí está el secreto. Y bueno, vamos a ver qué fue lo que pasó. En esta encuesta se le pide a las personas, a ver, relacionen con la palabra espermatozoide todo lo que se les ocurra.

impulsando voluntades. Las ideas primitivas que acaban de pasar por esta señal de radio comunitaria no son ni reflejan la ideología política de la Voladora Radio. Las pasamos obligados por la ley. Te invitamos a escuchar estos mensajes con oídos críticos y a no creer todo lo que te dicen. La Voladora Radio te recuerda que el sistema de democracia de partidos no es necesariamente la única forma de organización social y humana, ni ha sido, para nuestro país, la mejor expresión de la vida democrática. Cualquier propaganda de partidos políticos que escuches por nuestra señal, la pasamos obligados por la ley. La Voladora Radio no ha recibido ningún tipo de prebenda, ni pago alguno, por la emisión de estos mensajes primitivos. Te invitamos a que las escuches pensando en que estas propagandas están diseñadas para convencerte de cosas que no necesariamente son lo mejor para nuestro país ni para tu familia. Estás escuchando Con Sentido Humano. Regresamos. Bueno, ya estamos de regreso. Gracias por permanecer y por estar aquí con nosotros. Y sí, recibiendo muchos mensajitos ahorita. Pero también, bueno, hace algunos meses por aquí tuvimos a nuestro gran amigo Héctor Ramiro. Te recuerdo que él es especialista en mindfulness y que esta es una técnica que te ayuda mucho a, sobre todo a salir del estrés, sobre todo a tratar de tener una vida más plena. Hay síntomas, nos platicaba Héctor en su momento. Hay síntomas como no poder vivir en paz, siempre estar como enganchado con el pasado. Pero también en el presente, no poder dormir, problemas digestivos, estrés, obviamente cansancio, un cansancio constante. Y él tiene una técnica que yo creo sería muy interesante para todos aquellos que nos habían preguntado que qué pasó, que cuándo iban a empezar sus cursos. Bueno, pues Héctor por aquí nos manda la información. Y bueno, decirte que es una técnica muy sencilla y práctica que puedes aplicar en tu vida diaria. O sea, es una cuestión así personal, que si tú vas y la aprendes a este taller que está dando Héctor, bueno, la puedes practicar todos los días, inclusive hasta en la cocina, en donde tú estés sentado, ahí lo puedes hacer. Héctor nos platicaba en su momento que es inclusive hasta en el coche la puedes desarrollar. Esto permite que tengas un alto nivel de concentración, paciencia, tolerancia. Es como una introspección. Así es que si tú quieres saber a mayor detalle de qué se trata, bueno, hay un taller de mindfulness todos los miércoles a las 5 p.m. donde en Fray Martín de Valencia número 61, aquí en Amecameca, junto a la Y, junto a las instalaciones del PAN. Ahí te va un número telefónico por si te interesa este taller. Es número celular, es 55 22 70 79 31. Así es que por ahí un saludo a nuestro gran amigo Héctor Ramiro. Y bien, vamos a seguir con este gran tema que tenemos. Y o el día de hoy titulamos a nuestro programa como Viva la Diferencia o La Diferencia. Te explicaba un poco de un estudio que una gran psicóloga chilena, Pilar Sordo, hace en su país, y que se encuestaron a hombres y mujeres en una edad entre los 18 y los 80 años. Se les hicieron varias preguntas y entre esas preguntas pues estaba que ellos relacionaran todo lo que se les ocurriera, obviamente los encuestados, con la palabra espermatozoide y la palabra óvulo. Y te había yo hablado en el bloque anterior cuáles fueron los resultados. Y las palabras que más se repitieron, o la palabra que más peso tuvo después de esta encuesta que se hizo para espermatozoide, fue la palabra soltar. Fue la que más se repitió. Las personas, fue la palabra que más repitieron. Y para la palabra óvulo, la palabra que más se repitió fue retener. Curiosamente, no sé si te des cuenta en este fenómeno que se presenta, en donde para la palabra espermatozoide, la palabra soltar está muy relacionada entre las personas, o es más común esta palabra, y para la palabra óvulo, la palabra que más se repitió fue la palabra retener. Y justo aquí es donde yo quiero hacer este, empezar a darte una idea de por qué los hombres y las mujeres somos tan diferentes. Bien. Seguramente también tú estás relacionando la palabra espermatozoide con la parte masculina, como una parte, como un elemento masculino, y la palabra óvulo como un elemento femenino. Para podernos entender bien, y sobre todo a través de un micrófono, ¿qué te parece si vamos a hacer que para espermatozoide, que representa a los hombres, y para óvulo, que representa a las mujeres, vamos a decir esto, que los hombres, si la palabra que más se repitió fue retener, los hombres hemos aprendido durante muchos años a soltar. Perdón, me equivoqué. Los hombres hemos aprendido a soltar demasiado. Esa es la palabra que más se repitió para espermatozoide. Y la palabra que más se repitió para óvulo, que podríamos decir que representa a la mujer, fue retener. Es decir, los hombres soltamos demasiado y las mujeres retienen mucho. Esta es una de las grandes primeras diferencias que hay entre el hombre, según este estudio, que a mí me parece que es uno de los más apegados a nuestra cultura. Entonces, los hombres sueltan y las mujeres retienen. ¿Cómo es esta actitud hoy en día? Seguramente muchas de las cosas que voy a decir, tú estarás pensando en tu pareja hombre, o tú también hombre estarás pensando en tu pareja mujer. Bien, las mujeres entonces retienen demasiado. Según el estudio, dice que las mujeres retienen más cosas. En primera, no sé si te has dado cuenta, muchas veces las mujeres retienen un poquito más de grasita, retienen un poquito por ahí de celulitis, retienen sobre todo mucha información que pasó hace muchos años, retienen detalles que nosotros como hombres, como estamos acostumbrados a soltar, se nos olvidan fácilmente. A ellas no, a las mujeres no se les olvida tan fácilmente. Una mujer puede retener información emocional porque tienen una memoria muy grande de inclusive cómo ibas tu hombre vestido cuando saliste por primera vez con tu esposa o con tu novia, ¿verdad? Y a nosotros nos cuesta mucho trabajo porque nosotros somos más o menos así como de que hacemos y olvidamos, es decir, hacemos y soltamos. Y las mujeres hacen y retienen, es decir, guardan mucho más. No sé si te ha pasado, por ejemplo, en esta vida en pareja, hombre, no sé si te ha pasado que de pronto observar situaciones en tu esposa, en tu compañera, a propósito de que retienen muchas cosas. Cuando el hombre tiene una discusión con la mujer suele retener mucha información en la memoria, inclusive suele sacar cosas que pasaron hace 4 o 5 años y las mujeres no están tratando de recordar, sino reviven esos problemas. Los traen al presente de una manera que cada detalle es importante para ellos. Ellas pueden recordar el día en que le dijiste que si quería ser tu novia y decirte inclusive qué color de camisa traías. ¿Por qué? Porque las mujeres retienen demasiado. Esta retención que van teniendo todos los días es que nos hace pensar a nosotros que ellas no olvidan fácilmente. Y seguramente en la práctica ahorita que nos estás escuchando dirás, sí, es cierto, no pueden olvidar tan las cosas, pareciera que las reviven, pareciera que la tienen muy presente. Y justamente si hay una discusión, ellas suelen sacar todo eso. ¿Por qué? Porque este aparato de retención está muy desarrollado en las mujeres. Las mujeres suelen retener, por ejemplo, puedes abrir un libro y a lo mejor ellas retuvieron o guardaron mucho tiempo los pétalos de la primer rosa que a lo mejor el primer novio les dio. También retienen pensamientos, también retienen, inclusive dicen que suelen ser más un poquito más rencorosas. ¿Por qué? Pero es sobre todo por esta cuestión de retener y retener. Para que una mujer pueda olvidar algo tendría que pasar algo muy fuerte. No podemos apostar a que una mujer pueda dejar más bien de retener tanta información, tantas cosas. Ellas son capaces de recordar frases o palabras que tú como hombre equivocadamente dijiste algún día y te las tienen como que guardaditas. También pueden recordar el día en que llegó por primera vez a tu casa con tu mamá y la presentaste y lo inmediato que pudo haber dicho a lo mejor el papá, la mamá, también lo tienen esa información ahí como que muy guardadita. De tal modo que esta palabra que se repitió para óvulo, que significa, que en este caso la palabra que más se repitió fue retener, pues la verdad es que nos hace mucho sentido cuando nosotros pensamos cuáles son los comportamientos de la mujer. Pero también sucede para los hombres. La palabra que más se repitió para espermatozoide fue la palabra soltar. Y justamente ese es el comportamiento que tenemos los hombres. Los hombres hacemos y olvidamos. Las mujeres hacen y retienen, guardan demasiado. Los hombres soltamos fácilmente. No sé si te has preguntado, ¿por qué los hombres, cuando tienen una discusión con una mujer, tan fácilmente que pueden estar alegando en la sala de tu casa y después de que alegaron, los hombres damos como que por terminado el asunto. Las mujeres, como retienen tanto, pues lloran, sufren, suelen ir cargando hasta la recámara el problema, y nosotros los hombres creemos, por este afán de estar soltando, que ya habíamos resuelto el problema dentro de la casa, en la sala, y que la recámara es otro asunto. No sé si te ha pasado también, mujer que nos está escuchando, esposa, que los hombres somos así como que las mujeres les sorprende mucho que los hombres estemos, por ejemplo, todavía como que en la colita de la discusión en la cama. Y mientras estamos ahí en la cama, los hombres somos capaces de voltearnos, dado por hecho de que nosotros ya resolvimos el problema en la sala, voltearnos y dormirnos, pero sí plácidamente y roncando. Y las mujeres suelen quejarse demasiado de eso. O sea, ¿cómo puede ser que este hombre, si acabamos de discutir fuertemente hace un rato, se pueda dormir, pero si bien tranquilo? Y las mujeres no, las mujeres se encuentran en la orilla de la cama, inclusive se desvelan llorando, recordando y reteniendo esos sentimientos que en realidad no tendrían por qué haber vivido y ni siquiera se los van a sacar o los van a sacar de su mente, de su ser, en un periodo corto, ¿no? Siempre los va a mantener. Al día siguiente ella estará todavía sufriendo por eso. ¿Por qué? Porque los hombres como que soltamos. Soltamos demasiado, soltamos información, no podemos recordar en ocasiones, de manera de broma, de verdad, a veces los hombres no sabemos ni siquiera, digo, las edades exactas de nuestros hijos o fechas. Así es que vamos a seguir analizando este asunto de esta gran diferencia entre hombres y mujeres, según Pilar Sordo. Vamos a ir a una pequeña pausa y regresamos. Estás escuchando a Miguel Jacobo Baltazar, un hombre con sentido humano. Volvemos. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, AMECAMECA de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Son las 4:35. Somos una radio con oídos. Radio con oídos. La Voladora Radio. Utiliza nuestras líneas de contacto. Radio comunitaria. Teléfono 978-5252. Correo electrónico. cabina@lavoladora.net. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. Del Estado de México. La Voladora Radio. Visita nuestra web, lavoladora.net. ¿Usas redes sociales? Agréganos en Facebook y Twitter. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Franca y abierta rebeldía. Soy Citlali Camero Cortés, administradora en Radio Tierra y Libertad. Radio Tierra y Libertad es la voz de la Asociación Civil Tierra y Libertad, que es una organización de trabajadoras y trabajadores pobres formada en la ciudad de Monterrey a partir de las grandes luchas por la vivienda en los años 70. Con el paso de los años, la mujer se incorporó al trabajo asalariado y se volvió más necesario contar con un instrumento de comunicación como la radio, y cada vez fuimos entendiendo más la necesidad de luchar por la igualdad de oportunidades para la mujer en todos los ámbitos de la vida. Yo soy Alicia de León Espinosa. Participo en Mucha Mujer. Yo no sabía una letra. Y ya cuando vengo aquí a la asociación, a que nos enseñaron a escribir a mí y a otras compañeras, pues ya yo también leía, decía lo que yo entendía, que la mujer tiene también derechos de defenderse, de no ser maltratada, de no ser humillada, no ser discriminada. Lo va aprendiendo la gente que escucha la radio. Lucía Elizabeth González Castro. Tengo 24 años. Ayudo en lo que es en la cabina, en los controles. He aprendido mucho ayudando también a las personas a que puedan tener una vida digna, como le llamaríamos nosotros. Mi nombre es Modesta López Segovia y es de mucha importancia el estar en una radio. Aprende uno muchas cosas, se desenvuelve un poquito más uno. No siempre vamos a estar de esclavas en el hogar, hay que desenvolverse un poquito más, aprender algo, otras cosas. Mi nombre es Eva Cortés Lara. Mi colaboración es buscar noticias que nos interesen a la comunidad y en el enfoque de la mujer. Desgraciadamente, pues siempre tenemos el segundo papel en la sociedad y nosotros buscamos alternativas de cómo pudiéramos resolver eso y la lucha permanente que estamos dando para concientizar a las mujeres en su papel de igualdad en la sociedad. Nuestras voces cuentan, se escuchan y transforman. Por el derecho de las mujeres y las niñas de participar en las radios comunitarias e indígenas en condiciones de igualdad. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Asociación Mundial de Radios Comunitarias de México. AMARC México. ¿Estás escuchando? Con sentido humano. Regresamos. Bien, ya estamos de regreso. Gracias por escucharnos y por seguir con nosotros, por todos los mensajes. Y te recuerdo que nos puedes llamar aquí a la cabina al 978-5252 o bien nos puedes escribir también al correo de cabina@lavoladora.net. Así es que por ahí nos puedes localizar en todas partes. Y un gran saludo a aquellos que nos están escuchando, sobre todo en esta parte del oriente del Estado de México y, bueno, de muchos lugares. Gracias. Me llama la atención, bueno, que nos están escuchando en Zapotitla, Tláhuac. Bueno, gracias. Por ahí alguien nos recomendó. Y bien, bueno, quisiera también decirles el día de ayer, para algunos que nos pudieron escuchar, les decía que se va a llevar a cabo un congreso muy bonito. Yo creo que va a ser muy exitoso. Gracias por la invitación que me hacen para ir a dar ahí una ponencia a propósito de la sobreprotección y de los hijos que no son autosuficientes cuando el comportamiento de los padres es de sobreprotectoras, sobre todo mami sobreprotectoras, híjole. Bueno, es un tema que por ahí me invitaron a dar y este congreso se va a llevar a cabo en Amecameca, aquí en Amecameca, por parte del CEFIM y el CIDEM. Amecameca, Mujeres Triunfadoras, es el título de este congreso. Y se va a llevar a cabo el próximo jueves 30 de marzo entre las 8:30 de la mañana y la 1:30. Así es que si tú quieres asistir, de verdad te lo recomendamos junto conmigo o yo más bien acompañando a estas personas que también estarán como ponentes. Bueno, que quiero decirte que bueno van a ser una conferencia muy muy bonita donde habrá una convivencia. La entrada y el costo del boleto está de tan solo 28 pesos y esto incluye un pequeño lunch, la entrada obviamente, y que bueno puedas tener herramientas e información nueva para ti que como mujer te mueves todos los días y haces que este mundo y que este municipio camine. Mujeres productivas que realmente, como dice el nombre del congreso, mujeres triunfadoras. Así es que muchísimas gracias por ahí a la licenciada Laura que amablemente bueno me ha invitado y estamos ahorita en contacto para poderlo hacer. ¿Y en dónde va a ser? Bueno, pues va a ser va a ser en la calle Atenógenes y Santa María número 27 entre Relox y Arista, antes de llegar a la primaria Laura Méndez. Exactamente se va a desarrollar en una escuela y bueno, ¿quieres tener un poquito más de datos? Pues llamarnos aquí a La Voladora Radio y ya te estaremos informando. Otra de las cosas, otro de los detalles de este gran congreso que va a haber es que va a ser dentro de una escuela primaria que se llama Gregorio Torres Quintero, aquí en el municipio de Amecameca. Así es que bueno, pues ahí te invitamos a este gran congreso, ¿sí? Este gran congreso de Mujeres Triunfadoras el próximo jueves 30 de marzo. Así es que por ahí acércate para obtener también tus boletos. Y bien, bueno, estábamos hablando justamente de esta, de las diferencias entre hombre y mujer. Ya hicimos un análisis y vimos que para la palabra espermatozoide se relacionaba mucho la palabra soltar y que tiene una relación muy directa con el ser hombre. Y para la palabra mujer, la palabra que más se repitió en esta encuesta fue retener. Así es que hemos llegado a esta pequeña conclusión de que los hombres sueltan y las mujeres retienen demasiado. Y estábamos en este análisis de por qué los hombres somos así. ¿Por qué los hombres hacemos y olvidamos? ¿Por qué podemos procesar más rápidamente? ¿Por qué cuando una pareja se separa, el hombre en poco tiempo es más fácil que consiga una pareja? Porque pareciera que la mentalidad del hombre es hacer y soltar, hacer y olvidar. Y a una mujer le cuesta más trabajo volver a tener un nuevo compañero, un nuevo novio. Le cuesta más trabajo. ¿Por qué? Pues porque las mujeres retienen demasiado, entonces retienen ideas, vidas pasadas, los hijos, etcétera, etcétera. Entonces les cuesta más trabajo. Y uno se preguntaría, de verdad, muchas mamás que en este tema a veces se acercan a nosotros a una orientación, dicen: es que no comprendo cómo él ya, al estar separados, ya inclusive tenía otra casa, ya rentaba, ya estaba con otra persona, etcétera, etcétera. Pues sí, porque los hombres, lamentablemente, pues por ahí como que hacemos y olvidamos, así soltamos fácilmente las situaciones. Soltamos a los hijos, soltamos a las esposas. Un detalle curioso, hace rato me dicen aquí en el Face que por qué mencioné que a veces las mujeres como que retienen un poquito más de grasita y por ahí hasta celulitis, y que también hay hombres así. Sí, desde luego, mayormente sucede más en la mujer. Los hombres a veces soltamos todo soltamos. Los hombres nos tardamos horas en el baño, haciendo del baño, no sé qué tanto hacemos allá adentro, pero pues porque estamos suelte. Es una cosa así como hasta inconsciente. Bueno, la primera conclusión es que entre hombre y mujer hay grandes diferencias. Las mujeres retienen demasiado y los hombres sueltan demasiado. Pero ojo, aquí viene otra diferencia muy importante que podemos señalar. A ver, si los hombres sueltan demasiado, implica que los hombres siempre estemos pensando como nada más en objetivos, es decir, en algo concreto, en algo fácil, en algo de un sí o no, o si es blanco y negro. O sea, tenemos pensamientos así como muy prácticos, no sé si sea la palabra, pero somos como muy de objetivos. Los hombres somos de objetivos. Y por el lado de las mujeres son de procesos. Una mujer, al retener más, al tener esta conciencia, que no sabemos desde dónde venga, desde nuestros ancestros, de esta relación de mantener, de guardar, de cobijar, de calor y todo esto, ha hecho creer a la mujer, quizá inclusive hasta por su propia naturaleza, que ella tiene que retener demasiado, o que justamente en esta diferencia en donde se embarazan, porque se embarazan ambos, la mujer es la que conserva todo este proceso. Entonces los hombres, también este estudio nos lleva a decir que los hombres somos de objetivos, pero las mujeres son de procesos. ¿Qué gran diferencia hay? Pues es la gran diferencia que a veces mantiene en muchos problemas a las parejas. Porque las mujeres tienen esta gran habilidad de retener información, los hombres de soltar y soltar, pero también las mujeres viven procesos todos los días. ¿Cómo sería un ejemplo? A ver, no sé si tú, papá, hombre, varón que nos estás escuchando, has pasado por esta situación. Llegas a la casa, de pronto la esposa te dice: ¿sabes qué? El niño no tiene zapatos. El niño tiene que tener zapatos para mañana. Entonces tú llegaste a tu casa, quizá a lo mejor querías cenar y dormir. Este pensamiento de objetivos, cenar y dormir. Pero la esposa te dice: no, tenemos que ir a comprar zapatos. Bien. ¿Hasta dónde vamos a ir a comprar zapatos?, preguntas tú como varón. Y dices: bueno, vamos a ir de aquí al centro comercial. El pensamiento del hombre de pensar nada más en objetivos es casa, centro comercial o zapatería. Casa, zapatería. Eso es para lo que nos alcanza a nosotros los hombres, nada más mirar objetivos. Pero para el pensamiento de la mujer implica que esté visualizando siempre procesos. Bueno, total que decides salirte con tu esposa, súbete al carro y vámonos a buscar los zapatos. Pero en el camino, como la mujer es de procesos, a las 2 cuadras te dice a ti: ¿sabes qué? Párate en la esquina. Y entonces tú te preguntas como varón:

Lléveme a México. Ana, pásame tu ubicación. Necesito salir de Los Ángeles y llegar a votar a México cuanto antes. Ay, Beto, es por las elecciones, ¿verdad? ¿Por qué no votas desde allá? ¿Se puede? Si eres de Coahuila o el Estado de México y tienes tu credencial para votar vigente, no importa que estés en el extranjero. Este 4 de junio, vota por la gubernatura de tu estado. Regístrate en votoextranjero.mx antes del 15 de marzo de 2017. Estés donde estés, México te llama. Inscríbete y vota. Contigo, México es más. Súmate. Instituto Nacional Electoral, INE. Oye, Luis, ¿qué debo de hacer para que mi empresa también pueda ser contratada como proveedora de servicios para las campañas políticas? Lo primero es darte de alta en el Registro Nacional de Proveedores del INE. Y si ya estás inscrita, en febrero, realizar tu refrendo. Si eres persona física o moral y vendes, arrendas o proporcionas bienes o servicios a los partidos, precandidatos, aspirantes o candidatos independientes para las próximas elecciones, es obligatorio darte de alta en INE.MX/RNP. Contigo México es más. Súmate. Instituto Nacional Electoral. ¿Cuánto cuesta el spot que acabas de escuchar? ¿Sabías que el Instituto Electoral del Estado de México destinará 941.581.502 pesos a partidos políticos para la elección a gobernador en la entidad? Lavoladora.net. Noticias, información, música, descargas, podcast, web, nuestra programación, nuestros rostros y el tuyo. Lavoladora.net. Internet desde los ojos de las personas. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Estás escuchando Con Sentido Humano. Regresamos. Bueno, gracias. Regresamos con una gran sonrisa porque de verdad que creen que me equivoqué en el bloque pasado. Amablemente Rocío aquí, que ella siempre es muy perfecta en estas cuestiones. Bueno, me hizo la seña del corte y yo pensé que ya nos íbamos y entonces me aceleré demasiado y ya no terminé la idea adecuadamente. Bueno, pues una disculpa muy grande, pero bueno, ojalá todavía estés ahí escuchándonos para... Les te platicaba yo de esta cuestión de que las mujeres son de procesos y los hombres son de objetivos. Y entonces este hombre que va a la zapatería en la historia pasada que te comentaba, bueno, pues él está pensando que nada más va a ir de casa a zapatería y de zapatería de regreso. No, las mujeres como miran procesos, pues se van deteniendo en todo este trayecto, primero en la farmacia, en la tintorería, van observando todos los aparadores del centro comercial, si tú te has dado cuenta, porque ella siempre está en este pensamiento de procesos. Pero justamente a lo mejor el hombre está muy molesto al lado de su mujer, porque pues va caminando ahí, la mujer se retiene a ver qué, la ropa, las camisas, los zapatos, los utensilios de cocina, y tú pues de verdad por dentro estás que hierves, porque como el hombre es de objetivos, él pensaba que nada más ibas a ir a una sola cosa. Imagínate que por fin entra esta mujer a la zapatería, empieza a escoger los zapatos, está viendo los aparadores, le habla a su hijo de 10 años y le dice, ven, dice, te los voy a medir. Ve los zapatos, los analiza, los pide con la señorita de la zapatería, se los dan y entonces esta mamá que está acostumbrada o tiene un pensamiento de procesos, mete la mano dentro del zapato y en ese instante la mujer está revisando si no le lastima al niño, si es del número adecuado, si es de piel, si está bien cosido, etcétera, etcétera. Por fin se lo mide al niño. Nos suelen preguntar, ¿tú cómo los ves? Como somos de objetivos, nosotros pues ya, pues están bien, ya cómprale esos, ¿no? Nosotros estamos pensando nada más en el objetivo de cuánto va a ser y ya. No nos interesan los procesos, no nos interesa saber inclusive de qué número calza el niño. Porque muchas veces ellas nos preguntan, oye, a ver, ¿de qué número calza el niño? Y la verdad es que son preguntas muy complicadas para nosotros porque no lo recordamos. El hecho de que, por ejemplo, una mujer esté involucrada mucho en procesos puede ser inclusive una cuestión... basados en este estudio de nuestros ancestros, así se nos ha educado, en donde el hombre se le educó como para trabajar, como para nada más traer, para ser proveedor. La mujer se le enseñó a vivir procesos dentro de la casa, comida, chicos, juntas, escuela, y ese es el patrón que venimos repitiendo siempre. Es por eso que, por ejemplo, esta mujer cuando mete la mano en el zapato, pues revisa todo, porque para ella es importante que no le lastime, por ejemplo, en la semana el zapato al niño, porque si no sabe que se va a meter en otro asunto de que le puede salir una ampolla y que luego la ampolla le va a lastimar, etcétera, etcétera. Mientras que nosotros los hombres en ocasiones no somos muy, no nos involucramos en ese tipo de cosas y a la mujer eso le molesta. Entonces esta mamá te pide todavía, inclusive te dice, a ver, tú checa el zapato, ¿cómo lo ves? Y bueno, nosotros no sabemos de eso, ¿no? Nada más decimos, ah, pues ese que le compres y ya, con ese está muy bien. Pero la mamá decide, no, ¿sabe qué, señorita? Eso no los quiero. Entonces se va a otra zapatería y tú, como hombre, ahí vas detrás de ella. Ya en la tercera zapatería, pues tú estás ya con los brazos cruzados, con un lenguaje corporal de fastidio, de ya no quiero estar aquí. La esposa todavía sigue escogiendo zapatos, te vuelve a hacer las mismas preguntas, ¿cómo ves estos? ¿Están cosidos y todo eso? Como los hombres no nos involucramos en procesos, pues la verdad es que nos molestamos. Imagínate que todavía, encima de eso, la esposa te diga, ¿sabes qué? No, vámonos, voy a comprar los primeros de la primera zapatería. No, pues nosotros estamos bien prendidos por esa situación, porque las mujeres son más de procesos y los hombres son más de objetivos. A los hombres por lo regular siempre preguntan, ¿y cuánto me va a costar eso? Porque nada más es, pareciera como que es algo práctico, sencillo. Y las mujeres no. En el tema de una vida conyugal, ante estas grandes diferencias que tú acabas de escuchar y del más o menos el por qué, de dónde nacen, de dónde vienen, pues pareciera que son cosas inclusive que en algún gen que tenemos sabemos. Que los hombres no debemos de involucrarnos tanto en los procesos y que las mujeres no tienen que involucrarse tanto en lo objetivo, en lo práctico, ¿no? A ellas les gusta como hasta meterse más allá. Y está bien, pero somos una sociedad que hemos estado acostumbrados a todo eso. Pero a ver, ahí viene yo creo que justamente lo que querían decir en un principio las personas que me escribieron. ¿Cómo entender esta gran diferencia y cuál va a ser el éxito que podemos tener si nos comprendemos mejor? Yo creo que el gran éxito y la gran responsabilidad que tenemos hoy en día, tanto hombres como mujeres, es que las mujeres no retengan tanto, que va a ser difícil, que las mujeres sí vivan procesos, pero que no las lleve a apasionarse en los procesos. Y lo que nosotros, y nosotros estamos esperando a las mujeres también que sean un poquito más objetivas. Pero ojo, las mujeres están esperando que los hombres se involucren mucho en los procesos. Que un hombre de esta nueva generación, que ya hay hombres así, que se han interesado por este cambio de querer hacer la diferencia justamente de otra manera en casa, es justamente involucrándose en los procesos. ¿Sí? Así es que la gran labor de hombre y mujer es eso. Los hombres involucrarnos más en los procesos, estar más en casa, estar más atento de los hijos, inclusive lavar trastes, lavar ropa, etcétera, etcétera. Y siempre tener el conocimiento adecuado de nuestros pequeñines para saber en qué etapa de la vida se están desarrollando. Pues se nos fue el tiempo ahora sí me voy a despedir adecuadamente. Muchísimas gracias por estar ahí del otro lado y que esa bocina que es de tu radio, bueno, pues haya podido llevarte a ti una gran información y sobre todo para que la lleves a práctica y podamos comprender muchas cosas. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltazar, nos vemos el próximo jueves a las 4 de la tarde. Muchas gracias, hasta luego. Esperamos que hayas encontrado respuestas a tus inquietudes que como padre tienes todos los días. Con sentido humano. Nos escuchamos el próximo programa.